final. Ay, no quiero que te burles de mi amor, tampoco de mi corazón, que pues sincero y espero. Ay, pero él igual que yo ya se cansó de vivir con una ilusión. ¿Y para qué? Si no sirvió. No quiero que me vuelvas a llamar. Lo nuestro no se arregla con hablar. No quieras buscar siempre lo ideal. Si tú te vas con él, no quiero que me vuelvas a llamar. Conmigo tú no tienes que jugar. Por eso pongo aquí sí. Final. Ay, no quiero que te burles de mi amor, tampoco de mi corazón, que fue sincero y esperó. Ay, pero él igual que yo ya se cansó de vivir con una ilusión. ¿Y para qué? Si no sirvió. No sirve de nada mi amor por ti. Si tú te vas con él.